Hola, jugamos a Cata. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Los felicito por los 200 programas. Ay, gracias, Cata. Gracias. Gracias por sumarte a este elenco tan lindo. Es un lindo detalle porque, por ejemplo, quienes están sentados aquí... ¿El alemán nos dijo felicitaciones? No. No recuerdo. No, pobre alemán. No, pobre alemán. Lo torturaron. Hoy es el día que le hacemos bullying a los columnistas. Sí. Empezamos por los Cata. ¿Te gusta la ruleta? ¿La del casino? Sí. No. ¿No? ¿La no. ruleta rusa? Tampoco. No me parece. ¿Las montañas rusas? Las montañas rusas me gustan, sí. Sí. ¿La ensalada rusa? La ensalada rusa no me gusta porque no me gusta la mayonesa. Bien. Después, ¿nos podemos dar un abrazo después? Sí, por favor. Yo creo, Gaby, que estamos encontrando muchas coincidencias. Epa. Vos y yo. Cómele la boca. Viene escupido. Viene escupido nuevo acá en el... ¿Hacemos escupido? Gabriel Estorani, Catalina Pamela. No, ya robamos, pero podemos hacerlo. ¡Amiga! En la próxima columna, el próximo programa lo podemos hacer. Cata, ¿qué opinas de la mafia rusa? La mafia está mal y... ¿Mito o verdad? Ah, no sabía qué tenía que decir. Verdad. ¿Vio el Padrino? Sí. ¿Las tres? Sí. Bueno, por lo menos vio una de las que tenía que ver, por lo menos. Pero sí, yo voy a decir que a mí, antes de empezar esta columna, me entrevistaron y no me hicieron todas estas preguntas. El productor vio que yo escuchaba a Frank Sinatra y me parece que le caí bien. No, el productor vio que era linda. Y Mati ya me conocía. Sí, y la hizo pasar para mí. Yo, cuando me. O sea, lo que es seguro es que no la trajeron por bonita. Porque ahí me dijeron, bueno, tenemos a Cata Faro, digo. Traela, todo bien, o sea, no queríamos, yo te lo digo, porque esto tuvimos la reunión de producción cuando decidimos, ¿viene o no viene Cata Faure? En realidad, ¿viene o no viene alguien? Mati me dice, Cata Faure, le digo, buenísimo, es un 2, traela, no me distrae. Son mal tipo, pero no hubo amor entre nosotros y columnistas mujeres. O sea, un beso para Lady Chucho también, que ahora se va a sumar a la cena de esta tarde, que no pudo venir hoy, pero ahora la vemos en tu ratito, otra columnista amiga de la casa. Para, ¿se conocen bueno. Cata Faure y Lady Chucho? ¿Se conoce con Lady Chucho? Sí, la vi dos veces. Una en la fiesta y una... ¿Una acá en un programa? Sí. ¿Qué opina de Lady Chucho usted? Un amor divina. Un amor. Sí. Genia. No hay quilombo, entonces no hay roces entre columnistas. No. Para perfecto. Nada. Para de ningún mío. Tipo, roces de ningún tipo. Roces de ningún tipo, de por ningún. Ahora. ¿En qué momento tuviste inclinaciones sexuales que indicaran homosexualidad? ¿En qué momento? ¿En qué? ¿Cuántos años tenías? 23. ¿Y ahora tenés? 24. Opa, dos añitos. Es muy pronto, está muy fresco eso todavía. Está fresco. Lo superé. Pero me quedo en este lado. Ah, en el lado. ¿Es el oscuro este lado, dirías? No, diría que es el lado de la brillantez. El lado de la brillantez. Hablando de Star Wars, ¿quién estaría en este lado? En el lado que estoy yo. Sí. Los Jedi. Los Jedi. ¿Cuál es el lado luminoso de la vida con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence? Muy buena película. ¿Cuál es el lado luminoso de la vida? Este. ¿En dónde estoy yo? Está respondiendo como el alemán, más o menos. No, yo quiero que ondemos... Perdón, todo bien con el alemán, pero no, fue bastante monosilábico. Sí, bueno, es que también lo bardeamos demasiado. Lo bardearon un montón. Yo lo banco en que lo torturaron, pobre. Sí. Bueno, a otra tratamos bárbaro. Onde un poquito más sobre esa experiencia que tuvo con otra chica. A los 22 años. No, nada, fue de repente dije, me cansé de los hombres y quiero ver si las mujeres son tan insoportables como dicen que somos. Y no. Sí, somos. ¿Y qué? ¿Y salió con una chica? ¿Cómo fue? Yo diría que compartimos experiencias. No sé si lo diría como salimos. ¿Creciste como persona? ¿También a través de esa experiencia? Yo creo que sí. Sí. ¿Estarías en condiciones de probar un híbrido en el medio que sería Justin Bieber? Es lo más parecido. ¿Sabés cuál es el problema con Justin Bieber? Es más chico que mi hermano. Me daría como pedofilia. Pero es mayor de edad. Está bien, pero es más chico que mi hermano. ¿Para cuántos tiene? ¿18, 19? ¿Qué tiene? Sí, 18. Miley Cyrus, ¿está zarpada? Miley ¿Para Cyrus? ¿Vos, Cata Faure? No, me parece que era el camino evidente que iba a tomar, que iba a seguir siendo la chica Disney toda su vida. Porque era una chica divina. Pero, escúchame, Britney Spears empezó Pero diciendo... no era chica Disney. Sí, ¿cómo que no? No. ¿Britney? ¿Querido? No fue Mickey chica Mice, Disney. Mickey Mouse Club. Ella, Cristina Aguilera. ¿Posta? Justin Timberlake y Ryan Gosling. Y la mitad de los NSYNC y los Backstreet Boys salieron del Mickey Mouse Club. No ¿Vislumbrabas un talento como Justin Timberlake en una boy band como NSYNC? Repetime la pregunta porque no entendí. Crack, Justin Timberlake, crack sí. de la vida, crack. Salió de una boy band como sí. NSYNC. Sí. ¿Pensabas que alguna vez podía pasar eso? No, porque de hecho nuestro tripa de Mambrú. Escuché una pelotuda, una boy band, sí. boludo. Una banda así. Era una boy band. Pará, perdóname. Se llama boy band. Justin Timberlake. Se llama un grupo de cinco flacos. Me decepcionó antes, y por eso ahí pensé que no iba a llegar a nada, cuando en la canción pop le empezó a meter tipo así al final. Tipo la canción terminaba y el chabón empezaba a escupir a la pantalla. Hacía ruidos, cosas que a él le salían bien. Pero eran 10 minutos de él haciendo esas cosas. Pero es beatbox, ¿cómo se llama eso? Beatbox. Es un arte. No, no, pero malísimo. Pero después, nada, la remontó bailando y todo, y es un genio, crack de la vida. Ha hecho películas ¿sí? y no actúa mal. No actúa mal. Okay. Y cuando está con Lonely Island en Saturday Night Live, sí. es buenísimo. Es buenísimo. ¿Es buenísimo. Otro de los que te gusta, que le das? No. Sí, no le doy tanto por la cara. Le doy como por... Me gustaría porque que famoso, se mueva. Por la plata. Cerca. No. La plata no me importa a mí. ¿No te mueve la plata? No, la verdad que no. Es bárbaro. Son pocas que quedan así. Sí, ella... ella y... ella no. Bueno, mamá... Andrea Rincón. Por Andrea, bien Andrea que se internó, pobrecita. ¿Sí? Pará, está internada, pero igual ¿se internó ella o la internó hay que hacer un video, hay que hacer un video. Loco, internate, callate la boca y listo. ¿Qué tenés que salir a contar? Ay, mi drama, anda a internar. Eso, bueno, está todo bien, perfecto que lo hizo, pero es prensa. Ay, periodistas, no quiero que me ataquen. Pará, ¿quién te va a atacar? Si al contrario, si tenés un problema, creo que la gente no te va a atacar. Nadie lo bardeó igual, me parece que todos salieron en apoyo. No, obviamente, pero es mucho circo, no me gusta. La verdad que... Demasiado. ¿Qué opinas del video de este? No lo vi, pero opino como vos. Internate y déjate joder. ¿Qué opinas del video de Florencia Peña? El que le está practicando un felatio al marido. No, yo digo el de los mejores momentos de Casados con Hijos. No, el de Casados con Hijos, claro. Claro, que es cafecito. ¿Sabes qué? Me dicen mucho que me parezco a Moni Argento. ¿En serio? No, de físico, de personalidad. Que todavía es más aberrante. Se parece un toque a Buffarini. ¿Qué pedo? Porque todo el tiempo ¿a quién? Al 4 de San Lorenzo. Pará, me quedé lo de Moni. ¿Por qué? ¿Porque todo el tiempo querés serruchar como Moni? No, ¿sabes qué? No sé, porque capaz porque grito. ¿Cantás sola? Canto sola, sí. Pero cuando me baño. ¿Tenés alguna amiga que se llama María Elena? No. Ah. No. ¿Te gusta Pepe Argento? No. Yo soy muy cagón. Pará. A Franchella le damos todo. Vos te lo cruzás. Franchella te dice quiero con vos, le damos. Yo le doy al hijo de Franchella, no, que está increíble, sí es y no se puede creer lo que está pasando. No, que lo está conozco. En la película, yo la vi esa película, del que Franchella es enanito. Claro. El que hace sí, de hijo en la película sí, es el hijo el de Aliados. Está buenísimo. También. Están aliados. Sí. No lo conozco, pero ya estoy celoso. Googlealo porque te morís y te caes de orto. ¿Cómo se llama? Nicolás Franchella. No sé, hijo de Franchella. Hijo de Franchella. Google imágenes. Nicolás. Sí, ya me tiraste Nicolás, te creo. A vos te creo todo, Gabo. Ojo. Cata. Decime. Si tenés que... Sí, ya tengo la pregunta. Si vos tenés sola novia de Messi o la esposa. Yo soy la mujer de Messi. Sí, soy la mujer es de Messi. Es muy linda la mujer de Messi. Sí, tiene re buen... tiene re buena cola. Eso iba a decir. Sí. Son la mujer de Messi, ¿sí? Y sí, sale una foto de Messi comprometido en Las Vegas con una chica. ¿Tengo la cola que tiene la mujer de Messi? A ver, para. No la tengo, boludo. Te estoy preguntando hipotéticamente. Sí. Digamos okay, que sí. ¿Puedo decir algo, Cata? Perdóname que interrumpa. Porque estoy viendo la foto de Nicolás Franchella. Sí. Se parece a tu hermano. ¿Qué estás loco, boludo? ¿Hay una foto? A ver. Podría ser. Nada si que ver, hermano, boludo. Bueno, vos porque él es muy tu hermano, lo ves, o sea, no, es imposible hacer. Igual ahí puede ser, tiene un aire a mi hermano. Acá Facu lo quiere conocer a tu hermano. Pero pará, no me vas a decir que es un caño este pibe. Me parece. Mi hermano es lindo, yo puedo reconocer que mi hermano es lindo, claro, pero no le quiero dar. ¿Qué te pasó obviamente, a vos? Pero... ¿Y a vos qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿A mí? Sí. Y chicos, los qué sé yo. Soy la hermana mayor. Son distintos padres. No te tocaron buenos genes. No me tocaron buenos genes, ni buen metabolismo, ni... ¿Querés que...? Bueno, no, pero no, no tampoco. Llores, Cata, no, claro, no, chicos, la puta madre. Sí, no, tranqui. Se está tratando ella, chicos, tranqui. Bueno, Cata, me olvidé la pregunta que te iba a hacer, no, pero que no si importa. Yo soy la mujer de Messi, da, que ah, me interesa. Ah, sí, bueno, y descubrís una ahí foto... Ahí descubro las fotos. ...que de él en una fiestita en Las Vegas, que nos dicen que es trucada y demás. ¿Cómo sí. actúa Catalina Faura ante eso? Y yo creo que... primero me acercaría con... porque me imagino que Messi tiene una persona que lo está cuidando constantemente, ¿no? De todas estas cuestiones. Sí, Tito, ¿no? No, no sé cómo se llama, pero le diría a ese tipo, capo, hacé tu laburo bien, te estamos pagando millonadas. Millonadas. Claro, negro. Y después voy con mi marido y le digo, escúchame, gordi, todo bien. O sea, un tirito cualquiera, pero epa, que no lo fotografíen todos. Porque yo quedo como la boluda, con buen culo, pero la boluda. Claro. O sea, Cata perdonaría una infidelidad, decimos. Eso no es una infidelidad. ¿Qué? ¿No? ¿Qué es? ¿Un tirito? Motherboating. Y no sabes, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ah, open mind, no, chicos, pero es Messi, el mejor jugador del mundo. Mundial. Sí. Yo. ¿Lo estás desgarrando vos? ¿Vos sos la culpable de los constantes desgarros que está sufriendo Lionel Messi? Sí, soy yo. Soy yo. Bueno. Cata, la peor película que viste. ¿En mi vida? Sí. Esta de Robin Williams. ¿La que es robot? Patch Adams, no. No. Ah. Más allá. Chicos, no. Esa es buena. La de. ¡Ay! La de Flabber. Oh Captain, My Captain. Sociedad de los Poetas Muertos. Polémico lo que acabas de tirar. La peor película que vi en la vida. Qué suerte que no la vi entonces. ¿No viste La Sociedad de los Poetas Muertos? No, porque es mala. Te voy a cagar a piña. Nacho me está agitando la mano como que me quiere pegar. Te voy a cagar a piña. Yo, sí, la vi de muy chico, me gustó, pero no sé si vale mi voto. A mí me pareció muy aburrida. No es la peor película. Ni cerca. Es la peor película. Dejás de ser columnista en este momento. Puede ser, yo respeto las opiniones de todos aquí en esta reparación, menos la de Cata Fabre. Ya me decía gracias. Yo te estaba agradeciendo. No, está bien, sí, te respeto. Igual discrepo con vos, pero te respeto. No, está bien. Yo, la verdad, me parece una buena decisión lo que dijiste. Gracias, gracias, Mati. Vos siempre me bancás. El forro no la vio. Te por quiere eso. Dar. Claro. Porque si me dicen es buena, la veo, pero nadie me lo dijo que es buenísima esta película. Entonces, está bien, es mala. ¿Saben cuál es buena? Y acá voy a meter columna. Captain Phillips. Sí, la nueva de Captain Tom Hanks. Phillips. Sí, muy buena. Y les quiero decir algo. Upa. El actor que hace de somalí. ¿Sí? No sé si saben de qué se trata la película. No, más para menos, nada. Más, es un no, barco no. que lo secuestran unos somalíes. Bueno, el que hace de primer somalí, si se quiere, no es actor. Es lo primero, tipo, lo primero de actuación que el chabón hizo en su vida. ¿Vota? Sí. Increíble. Si no se lleva el Oscar, me retiro de esta vida de bueno, pero para, no cine. Es actor. Todo. A ver, Francella no fue actor en algún momento. Lupi no fue actor en algún momento. O sea. Pero boludo, 20 no sé cuántos años, nunca actuó y la primera vez que hace, se manda esto. Cosa increíble. Es como que yo te diga que. A ver, déjame pensar. Estoy pensando, ¿eh? Yo. Este, no. ¿Cómo se llama? El de. Anthony Hopkins. Sí. Que lo primero que hizo fue. ¿Qué fue? ¿Hannibal? Hannibal. Eso fue. Ah, como si me dijeras que eso fue lo primero que hizo, claro. Está bien, entiendo la comparación. Bueno, muy fuerte, voy a decir que gran actuación. Gran actuación. ¿Y cuál sería el Oscar? ¿Es revelación? ¿Cómo se llama? Yo creo que es revelación, ¿no? Sí. Mejor actuación. Sí. Sí, puede ser. Bueno, bien, la tengo que ver esa, la verdad. Sí. ¿Ya está en DVD? No, acaba de estrenarse en ¿sí? el cine. ¿Está en el cine todavía? ¿Está en cartelera? Sí. Ok, sí. Bueno, quizás vaya. Bueno, me parece bien. ¿Vamos? ¿La verías otra vez? Sí, bueno, sí, vamos. Perfecto. ¿La verías con Facundo Viola? Sí, yo también tengo descuento con la tarjeta. Ah, yo no tengo descuento, así que perfecto, vamos, pero seguro. Pero lo dijo Mati antes. Nada, pero me estaba boludeando, no tengo un 2x1. ¡Ay, yo sí! Pero, ¡woo! ¿Pedí la factura del gas de tu casa? Fíjate que esté llegando 2x1. Sí, pero no, bueno, sí, la voy a pedir. Sí. Cuando la pagues, ahí lo vas a ver. Claro. No tiene gas en la casa. No tengo gas. Kitchenette, todo kitchenette. Sí. Cata, ¿cuál fue la mejor columna que considera que hizo? Ninguna, claramente. La anterior no. Las últimas tres no, porque no me dejaron hablar básicamente. Espera, dentro de las últimas tres está la que trajiste cuando Harry conoció a Sally. Yo me divertí ahí. Pues, sí. Claro, pero la pregunta, ¿cuál es? ¿La que ustedes más se divirtieron? ¿La que yo menos sufrí? Y acá la cosa es divertida de los conductores, me parece. Ah, ok. Entonces creo que sí, sí. No coincide, sé, la que más claro. Has contado intimidades, en realidad. Coincide con tu nivel de sufrimiento, cuánto nos divertimos nosotros. Sí. Claro. Sí. A mayor sufrimiento, más diversión. Me parece que... Sí, la ecuación es perfecta y me parece que es verdad. La de cuando Harry conoció a Sally, tengo buenos recuerdos de esa columna. A mí lo que me gustaría saber es cuántas películas vieron ustedes desde que yo soy parte de este programa. ¿De las que mencionaste vos? Sí, claramente. No, las que ninguna vi porque vos las recomendaste. O sea, o ya las había visto o no me interesaban. Star Wars no me interesa, ponele. Claro. Pero, para, perdón, si yo voy a ver Volver al Futuro, que prometo que lo voy a hacer para mi próxima columna, espero que no sea el lunes que viene, pero si es dentro de dos lunes estoy perfecta, me gustaría que los que no vieron El Señor de los Anillos o Star Wars lo hagan. No. Música. Mira, yo vi algo del Señor de los Anillos, algo de Star Wars. Yo vi una y una. Ya está. Una y una vi. Claro, igualmente bueno. Y no me interesa ver más. Y claro, ya está, pero bueno, hicimos el intento. Ahora sí, igualmente me quedé con ganas de ver algunas de las películas que tenías al principio. Recuerdo una y vos me vas a poder recordar el nombre. Una de esas que tenía que cambiaban, como que había el mundo se repetía, como que había Sí, Another Earth, esa, otra tierra. Sí. Como que había un mundo idéntico en otro lado. Buenísima. Esa me quedé con ganas de verla, pero nunca hice nada al respecto. Bueno, yo después te la mando. Dale, buenísimo. No, en serio, bueno, vamos a hablar al respecto. Pero perfecto. Esa, por ejemplo, esa siempre me quedó en la mente. Bien. Me alegro muchísimo. Claro. Que a alguien le haya servido algo de todo lo que dice. Algo. Nada, está bien. Bueno, ¿qué más? Nada más, ya está. ¿Esto fue todo por vos? Vos realmente no depende de ella, me parece. Realmente no trajo nada. Tenemos más preguntas para ella. ¿Cómo? Vi otra película que se llama, ¿quieren que lo diga? Holy Motors. La verdad que el nombre del director no me pareció un dato relevante. La película es un tributo a Godard. Sí. Nacho sabe quién es Godard. Bien. Queso Gouda. Queso, sí. Queso Gouda. es una película que trata de un hombre que su trabajo básicamente es actuar en frente, o sea, sin cámaras. Y va pasando por varios personajes. ¿Pero está psicótico este señor? No, no está psicótico, es un tipo perfectamente normal, como vos, como ustedes. Como vos, como Jesús, que está llegando. pero, claro, no se sabe nunca nadie para quién trabaja, ni si le pagan. No, en realidad no se sabe. Es muy bizarro. Es muy bizarro, es un tributo a este director. Bien. Que era un loquito fuerte. No sé si vieron alguna película de este director que era un loquito capaz fuerte. Capaz que sí, pero nunca supe. A Bout de Soufflé, ¿no? No, no. Ratatouille. Empanada. Sí. Bueno, Cata, mira, son las 21:57 minutos de la noche. Ya nos tenemos que despedir, pero antes tenemos un saludito especial que nos mandaron desde Francia, creo. Pero, Cata, gracias por estar en esta tarde, por más programas y por más columnas, ¿sí? Gracias a ustedes. Los quiero, aunque no me quieran. Te queremos, te queremos. Te quieren dar. Mate dice, gracias. Mate dijo, gracias. No dice, gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. A ver qué tenemos ahí, Gaby. Bueno. Estoy sentado en el paliar de un edificio, escondido. Y para que la gente no me escuche, porque me había olvidado de que tenía que grabar algo para la radio. Le quería decir a mis buenos muchachos ahí que están, por supuesto, ni hablemos de los radioescuchas que tanto deben estar extrañándome. Tanto tiempo, ¿no? Ahí puedo escuchar, sí, las puedo escuchar. A esas mujeres que desesperadas dicen, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Que vuelva. Y acá estoy, en este último mensaje. Para esta repara matine. Ese programa que tanto quiero, que tanto extraño todos los lunes, a pesar de que, bueno, claro, ahora salga a la calle y camine al lado del Sena y se derrama de una lágrima. Porque después de todo soy ese muchacho romántico de senos que alguna vez habló de sus senos. Qué bonitos senos. Que tanto extraño, como por supuesto a ustedes, amigos míos, de esta de Barmatiné. Un saludo a mi muchacho Gabriel, a ese buen hombre Facundo, a ese intrépido, pero tan intrépido Matías. Y a ese seco, pero cálido, Ignacio. Nacho. Los quiero a montones y prontamente estará ahí. A pesar de que en realidad no quiera estar ahí. Porque claro, el Sena, las lágrimas y las mujeres que nunca voy a tener. Saludos cordiales del amanecer.